Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará el poemario Palabras por la Paz, de 27 autores nacionales y extranjeros, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Poetas de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador participan en esta antología publicada por la institución. La artista argentina Chiriboga señala acerca de la obra: los escritores antologados presentan sus poemas contra la fabricación de sombras y muerte que causan las guerras fratricidas, que hacen girar a la humanidad al borde del abismo de la destrucción. Internacionales. Lima. La segunda feria de danza se realizará hoy en la Escuela de Danza Viva en Lima. Por el Día Internacional de la Danza, se presentarán coreografías de danza moderna y de ballet clásico con música en vivo. De su lado, el Ministerio de Cultura de Perú otorgará una distinción a las personalidades de esta disciplina que se han destacado por su trayectoria, tanto a nivel local como internacional. El acto se realizará en el Gran Teatro Nacional de la capital. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.